Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarle. Ya estamos listos con una nueva emisión del informativo Voces Nuestras. Gracias por su sintonía. Le acompañan Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Saludamos a nuestras radios amigas en Honduras, Radio Progreso y Extrema FM, también a Radio Ancón y Radio Mía en Panamá. Estos son los principales titulares de esta emisión. Una comunidad costarricense llevará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una fuerte problemática de contaminación del agua causada por empresas piñeras. Panamá avanza con los preparativos de la 7ª Cumbre de las Américas. De forma paralela, también se organiza la Cumbre de los Pueblos. Las mujeres nicaragüenses tienen pocas oportunidades de incorporarse al sector laboral formal. Ciudadanía salvadoreña se prepara para una marcha masiva por la paz y la justicia social. En Costa Rica. Las personas habitantes de la comunidad de Milano, en el cantón de Siquirres, en Costa Rica, siguen consumiendo agua contaminada con residuos de plaguicidas, problema causado por las empresas piñeras. Este 20 de marzo se ve el caso en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, Estados Unidos. La periodista Fabiola Pomareda amplía esta información. Los sembradíos de piña se extienden al borde de la Ruta 32. Poco después de cruzar el río Destierro, pasando Pocora, hay una ancha entrada a mano izquierda. Ese es el camino que lleva a Milano. En la entrada está la planta de corrugados del Atlántico, donde se fabrican empaques de cartón para banano, piña, melones y sandía. Luego de cruzar la línea del tren, empiezan a verse pequeñas parcelas con viviendas y algún ganado, perros y gallinas. Abajo a la izquierda se distingue un bosque y una de las tantas quebradillas que hay en la zona. Silvia Briceño vive con su esposo y su hija en una de esas parcelitas, rodeados de varios árboles frutales. Silvia Briceño, de la comunidad de Milano de Siquirres, actualmente presido la ASAA, Asociación Administradora de Acueducto de Milano. El acueducto que abastece a Milano se conecta con el acuífero de Milano y cinco nacientes, pero es en esa zona donde está la finca Babilonia, donde se siembra piña. Por la ubicación, la pendiente y el uso intensivo de plaguicidas en el monocultivo de la piña, los residuos de estos se conectan directamente con el manto acuífero que da origen a las nacientes. En el año 2004, estudios de acueductos y alcantarillados mostraron que podía haber contaminación, sin embargo, no se tomaron medidas. En el año 2007 se hizo público el caso. El Ministerio de Salud ordenó entonces a acueductos y alcantarillados a repartir agua con camiones cisterna. El 22 de agosto del año 2007 es la primera vez que entra el camión cisterna a la comunidad de Milán para repartir agua. En principio se repartía agua todos los días, actualmente se reparte el agua de día por medio. Tenemos exactamente 7 años, ya vamos para 8 años y estar recibiendo el agua por camión cisterna. Sin embargo, el agua de los camiones cisterna solo la usan algunos habitantes para cocinar o para tomarla. La gente sigue usando el agua del acueducto que está contaminada para bañarse. Existe un conflicto en la misma comunidad de por qué estoy pagando el agua o por qué estoy pagando el servicio, porque no es el agua el que se paga, el servicio de agua para que llegue a mi casa cuando esta agua está contaminada. Mas, sin embargo, también, si bien es cierto, si nosotros no hacemos el menor esfuerzo, a cómo estamos, en la situación que estamos, que no se está condenando a quien se debe condenar, que en este caso serían las empresas que vinieron a hacer el daño, nosotros tenemos que hacer algo, porque si no vamos a seguir en lo mismo, es lo que hemos hablado con la comunidad. Los habitantes de esa comunidad siguen exponiendo su salud al no tener acceso a agua potable. En realidad hemos visto en los problemas en la piel, muchos dolores de cabeza, dolores musculares, abortos espontáneos, malformaciones congénitas. La empresa que está ahí actualmente, bueno, anteriormente era Frutex. Actualmente es la compró Corporación del Monte, Finca Babilonia. Es la empresa que está al lado arriba de las fuentes, en la parte alta. Anteriormente la piñera estuvo sembrada a 20 metros de donde están las fuentes de agua. Actualmente, por un ordenamiento de el MINAET, hay un ordenamiento de que se retire a 100 metros la plantación piñera y que se reforeste con árboles esa área, se haga una reforestación y sirva de área de protección a la fuente de agua. Mas, sin embargo, lo que sembraron para la protección fueron eucaliptos, árboles que no son aptos para, ni siquiera para sembrar agua, como decimos nosotros, que los árboles tienen que ser gavilán o guarumo o tipo de espabel, árboles de la zona. Las fuentes están ahorita a 100 metros de la plantación piñera, pero aún sigue permaneciendo el agroquímico en el agua. Los más recientes resultados de análisis de agua de las 5 nacientes de Milano muestran que el nivel detectado del herbicida Bromacil es de hasta 3,47 microgramos por litro. El nivel permitido para consumo humano es de 0,70 microgramos por litro. Las pruebas fueron hechas en septiembre pasado por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, a pedido del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales SEDARENA. Además de Bromacil, los análisis también detectaron los fungicidas triadimefón y metalaxil. Son cosas que uno se pregunta si saben lo que están haciendo, porque en realidad lo que están haciendo es matando a la comunidad día con día con los agroquímicos que están llegando a nuestras casas. Y sabemos que es lo que nos está pasando y qué va a pasar. Yo siempre me he preguntado qué va a pasar con esta comunidad a un futuro. El próximo 20 de marzo se verá el caso en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Allí, vecinos y representantes del Acueducto Rural de Milano, entre ellos Cinia Briceño, expondrán sus quejas. El gobierno costarricense deberá explicar entonces qué está haciendo para garantizar el suministro de agua potable en esas zonas. La idea es, en realidad, sentar un precedente y que esto no siga pasando en otros sectores, como vemos que está pasando y pasó en Milano, pasó en El Cairo, pasó en Luisiana. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En El Salvador. El gobierno salvadoreño, en acuerdo con instituciones autónomas y organizaciones sociales, organiza una marcha masiva por la paz y la justicia social. La actividad se llevará a cabo el próximo 26 de marzo. Desde Radio Iscanal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas amplía esta información. El próximo 26 de marzo, las salvadoreñas y salvadoreños participarán en la Marcha por la Paz y la Justicia Social. Todas y todos vestirán de blanco las calles a nivel nacional con el objetivo de minimizar la violencia y la delincuencia. El presidente Salvador Sánchez Serén invitó al pueblo salvadoreño a participar en este importante evento que busca decirle al mundo que todas y todos estamos unidos ante el problema de la inseguridad social. Yo los invito a todos ustedes a que marchemos ese día. El país lo necesita. Y esta decisión de solicitar a la Asamblea Legislativa de que se declarara el día 26

es de Australia, no es de El Salvador. Bueno, como ciudadano de este país, soy parte de una red de comunidades de fe que están en contra de la minería, porque, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba en El Salvador hace 30 años, precisamente con esta comunidad que está en peligro. Estoy en solidaridad con ellos, admiro mucho a su firmeza y por eso estoy acá. Bajo las prohibiciones comerciales promovidas por el gobierno de Estados Unidos, las empresas pueden utilizar los tribunales del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, para desafiar las leyes y reglamentos nacionales que protegen la salud pública, el medio ambiente y los derechos humanos. El gobierno de Obama está tratando de ampliar estos derechos corporativos en los nuevos acuerdos con Asia y Europa, y está tratando de dar vía rápida en el Congreso a estos controversiales acuerdos, según denunciaron estas organizaciones manifestantes. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Panamá. En este país avanzan los preparativos de la séptima cumbre de las Américas, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de abril. Se espera la presencia de la totalidad o la mayoría de los jefes y jefas de Estado del continente. Desde Radio Veraguas, Pallina Tencio nos brinda un reporte con los detalles. Así es, compañeros, tenemos que la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel San Malo de Alvarado, afirmó que debido a la cumbre de las Américas, las autoridades panameñas analizan suspender las clases el jueves 9 y viernes 10 de abril y declarar feriado el viernes 10 y sábado 11 de abril para garantizar la seguridad de los jefes de Estado y delegaciones que se reunirán aquí en Panamá. Indicó que en conversaciones previas con el sector privado de este país, los empresarios han manifestado que comprenden la situación y reconocen que la seguridad nacional está por encima de todo. La movilización y seguridad debe ser prioritario para nosotros, manifestó la vicepresidenta y canciller de la República de Panamá. San Malo dijo que la organización de la Cumbre de las Américas tiene una complejidad logística, operativa y que Panamá ha sido muy cuidadosa en lo que respecta a los gastos, ya que se ha hecho un presupuesto muy comedido de unos 15 millones de dólares. Mientras que el último foro celebrado en Cartagena de India, Colombia, costó 25 millones de dólares. Ante la posibilidad de que se den protestas en la República de Panamá en los días de la Cumbre de las Américas, afirmó que es lógico que la gente quiera expresar sus ideas, siempre y cuando lo hagan con orden, y enfatizó que es responsabilidad de Panamá garantizar la seguridad de los jefes de Estado que lleguen a este país. Efectivamente, 9 y 10 es la Cumbre de las Américas a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, pero la cumbre es precedida de 4 foros previos, un foro de la juventud, un foro empresarial, un foro de rectores y un foro de sociedad civil, y esos empiezan a suceder desde el 8. Así es que será una semana donde Panamá será vitrina del mundo, donde es nuestro momento cumbre. Panamá tendrá la oportunidad de ser historia y lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. 34 países invitados, más Panamá, 35 países de las Américas. Tenemos ya confirmaciones por escrito de 26 países. Y yo te diría que verbalmente prácticamente de todos, ¿no? Dentro de los 26 países confirmados a participar en la Cumbre de las Américas está el presidente de Cuba, el presidente de Venezuela y el presidente de los Estados Unidos, los tres. Han confirmado participación. Profesor Víctor Jordán, sociólogo panameño. Nosotros, ese es uno de los aspectos que cuestionamos, que aquí se han hecho compromisos, los compromisos del milenio, los 10 objetivos del milenio que se comprometieron en el gobierno en el 2000, con el gobierno de Mireya. Verá, Moscoso, en esa cumbre, presidente, se comprometieron a reducir a la mitad la pobreza de todos los países del mundo, a incorporar casi el más del 50 o 90% de la población al sistema educativo, a atender la salud, etcétera, etcétera. Si se hace una revisión de lo que se planteó con lo que se ha cumplido, efectivamente que salimos mal calificados. Y nosotros creemos de que ya está bueno que se nos vengan engañando los gobiernos y los presidentes prometiendo cosas irrealizables solamente para tomar el poder. Creo que aquí hay que cambiar drásticamente y esta cumbre va a cambiar drásticamente porque ahora tenemos la presencia de Cuba con un nuevo enfoque, con una nueva relación con los Estados Unidos. El tema escogido para la Cumbre de las Américas a realizarse aquí en la República de Panamá los días 8, 9, 10 y 11 de abril es prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Y paralela a esta cumbre presidencial, organizaciones sociales y sindicales panameñas organizan una cumbre de los pueblos que reunirá a representantes de los movimientos sociales de todo el continente. De acuerdo con el comité organizador de la cumbre, el objetivo es crear un espacio para levantar la voz de los pueblos y señalar los problemas que la cumbre oficial no aborda o sobre las decisiones que serían tomadas allí y que podrían resultar perjudiciales para las clases populares de la región. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala. Las autoridades de ese país se comprometieron a fortalecer las medidas de seguridad y protección para los y las periodistas en el departamento de Suchitepéquez, donde días atrás asesinaron a 3 comunicadores y un cuarto fue herido de gravedad. El periodista Luis Ovalle amplía esta información. Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, anunció una serie de medidas para mejorar la seguridad de la prensa en Suchitepéquez, departamento al suroccidente del país, donde fueron asesinados 3 reporteros la pasada semana. En conferencia de prensa ofrecida en Mazatenango, el funcionario dijo que se creará una unidad de atención que tendrá enlace directo con la Policía Nacional Civil, así como la instalación de puestos fijos de vigilancia y patrullajes conjuntos por parte de las fuerzas de seguridad. López Bonilla se comprometió además a brindar seguridad perimetral a las viviendas de las familias de Danilo López y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, respectivamente, asesinados el pasado martes 10 de marzo. Los comunicadores del departamento entregaron al ministro una serie de peticiones, entre las que resalta investigar los asesinatos ocurridos la pasada semana. Ante esto, López Bonilla ofreció cumplir con su responsabilidad dentro de lo que le permite la ley y auxiliar al Ministerio Público para que pueda investigar procesos de investigación criminal. Por el asesinato de López y Salazar, las autoridades detuvieron a Valdemar Cardona Reyes y Artemio de Jesús Ramírez López. En declaraciones a una radio local, el viceministro de Seguridad, Eddie Juárez, dijo que falta capturar aún a un sospechoso, pero no entró en detalles para no entorpecer las investigaciones. En relación con la muerte de Guido Armando Giovanni Villatoro, se aprendió a Danny McGiver, Roden Petzé y Rigoberto Watts Soben, así como a un menor de edad, acusados de asesinato. Las autoridades señalaron que este crimen tiene relación con la extorsión que sufría la empresa para la cual laboraba la víctima. El pasado martes por la mañana trascendió que miembros de la Fiscalía Distrital del Ministerio Público en Mazatenango eran víctimas de amenazas por las investigaciones en torno a estos casos. El Ministerio Público divulgó a través de su cuenta de Twitter que personal de seguridad de la institución se dirigió a la zona para realizar un análisis de riesgo y verificar la información proporcionada. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México. Comunidades indígenas y campesinas de México han descubierto en la Unión la clave para el éxito de la resistencia contra los proyectos extractivistas que amenazan sus territorios. Esta semana, nuestro compañero Diego Seidel, de Radio Guayacocotla, nos comparte la experiencia de Zacacuatla, en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, mediante una entrevista con la activista Filiberta Nevado. Acá estamos con nuestra compañera Filiberta Nevado. Entonces vamos a escuchar un poco de su palabra, de su experiencia, que nos comparta. Pues yo veo que hay muchas luchas similares, hay muchas problemáticas similares y creo que una de las cosas que nos hace falta a todos es fortalecer la unidad de nuestras comunidades Es muy común que las comunidades estén divididas por diferentes circunstancias y eso debilita la autonomía de la comunidad, el respeto a los sistemas normativos o lo que nosotros le llamábamos los usos y costumbres, que es lo que nos mantiene como comunidad. Entonces, al estar divididos debilita esto y pues eso debilita a la comunidad. Entonces, creo que lo que nos falta es fortalecer esa unidad a través del diálogo, es decir, ser creativos de manera de fortalecer primero al grupo en el que estamos, en este caso, que consideramos que pues somos la gente que tenemos la razón, la gente que buscamos el beneficio de toda una comunidad, el bien para el futuro de nuestro pueblo. Y entonces creemos que primero hay que fortalecernos nosotros, reconocernos como apreciar nuestra lucha, porque como nos denigran tanto la parte contraria, que de que estamos locos, de que estamos mal, entonces primero es reconocer nuestra lucha, que es valiosa, analizar lo que hemos pasado y cómo hemos superado una serie de dificultades, y en esa medida tener claro que vamos a poder superar estas en las que estamos pasando ahorita y que nos vamos a fortalecer y que probablemente vayamos debilitando al otro lado, pero más que debilitarlo, jalarlo hacia acá para poder unificar nuestra comunidad. Esto es lo que yo deseo, por lo pronto, que todos los que tenemos este problema de falta de unidad, lográramos la unidad. ¿Cuál ha sido como la lucha, el motivo por cual pues empezaron a organizar, lo que ustedes han hecho para resistir? Pues bueno, la comunidad es Zacacuautla, Acasochitlán, Hidalgo, y estamos unidos para defender pues los montes de nuestra comunidad. Nuestra comunidad es muy arbolada, muy bonita, y particularmente el monte donde se encuentra el manantial que nos abastece de agua potable ha sido el motivo de nuestra lucha, porque lo han querido talar completamente. De 2007 a la fecha hemos luchado para que no lo talen, y bueno, pues hemos logrado que la tala se haya quedado en alrededor de 8 hectáreas, cuando la pretensión era talar 55 hectáreas. Digamos que es un pequeño triunfo el haber logrado que se suspendieran 2 aprovechamientos forestales, porque la tala era legal, entre comillas, y pues a través de todo lo que hemos hecho, que han sido pues una lucha muy larga, desde abrazar a los árboles cuando llegan los taladores hasta vigilarlos de día y de noche para evitar la tala clandestina, hasta hacer zanjas, quitarles la madera a los taladores, en fin, muchas cosas. Pues bueno, yo quisiera compartirles el ánimo, es decir, no nos rajamos. Pase lo que pase, en mi caso, bueno, pues hemos tenido cárcel, en particular yo y otros compañeros míos, porque aquí el mundo al revés, a los que defienden se convierten en los enemigos, y los realmente delincuentes, pues esos son como las víctimas. Entonces, pero sí decirles que debemos continuar, porque necesitamos construir un mundo diferente para los que vienen atrás. Necesitamos sentar bases para vivir de otro modo, para que la Madre Tierra realmente la tomemos como lo que es, nuestra madre. No, la tierra no es de nosotros, somos de ella, y si la cuidamos vamos a tener un buen vivir. Si la seguimos descuidando y permitiendo que la exploten como hasta ahora, pues nuestros descendientes, ¿qué les vamos a dejar? Pues muchas gracias, doña Filiberta, por compartirnos su palabra y su experiencia, y pues a seguir caminando. Pues muchos saludos a todos los que luchan y mucho ánimo. Reportó para el informativo Voces Nuestras, Diego Saidel, desde la radio La Voz Campesina en Guayacocotla, Veracruz, México. Está escuchando el informativo Voces Nuestras, una producción radiofónica del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. En México. Y esta semana continuamos con las cápsulas con información y análisis de cumplimiento, retos y avances de México con respecto a los 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing para lograr la igualdad y equidad de género. Están desapareciendo todos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Ya don Chuñoño Tadí, ya ño, Beijing, Note. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice de analfabetismo de la población hablante de alguna lengua indígena disminuyó entre el 2005 y 2010 de 34 a 27%. Sin embargo, sigue siendo 5 veces mayor que el analfabetismo de la población no indígena. La discriminación de género, los roles y estereotipos tradicionales de género en México se conjuntan con una falta de educación que dificulta sus posibilidades de conseguir un trabajo con un buen salario. La tasa de analfabetismo de mujeres sigue siendo alta, especialmente para adultas mayores, mujeres indígenas y para aquellas que viven en zonas rurales. El 8% de las mujeres mayores de 15 años son analfabetas, comparado con el 5% de los hombres. En Tlamacazapa, Guerrero, el 75% de mujeres indígenas son analfabetas, mientras que el 25% apenas cursan primaria y secundaria. Por eso promovemos en la Escuela Tihuelisque la alfabetización comunitaria para jóvenes y mujeres de 13 a 60 años, todo para acceder a una mejor calidad de vida. En Beijing, 1995, se propuso a reconocer y apoyar el derecho de las mujeres y niñas indígenas a la educación y promover un enfoque multicultural que responda a las necesidades, aspiraciones y culturas de las mujeres indígenas. El sistema educativo mexicano expresa una profunda desigualdad y exclusión, ya que solo 2 de cada 100 integrantes de los pueblos indígenas llegan a la educación superior. Apenas 10 de cada 100 indígenas estudió primaria, 7 de cada 100 tienen secundaria y 5 de cada 100 bachillerato. Esta desigualdad se debe a diversas causas, desde la falta de escuelas hasta la escasez de personal docente bilingüe. Además, mitos que sustentan las desigualdades de género, como la creencia de que la inversión en educación de mujeres y niñas está en vano, pues terminan casándose. Creencia que las excluye de la educación. En 1995, México se comprometió ante la comunidad internacional a potenciar la participación de las mujeres en 12 temas. La educación es uno de ellos. Ya don Chuñoño Tadí, ya ño, Beijing, Note. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Escuche en Vida Cotidiana, análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. En Nicaragua. Las mujeres nicaragüenses registran poco avance en materia de movilidad laboral hacia el sector formal. Así lo revela un estudio realizado en ese país, que además pone en evidencia la necesidad de propiciar oportunidades de educación y empleo para la población femenina. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez con el detalle. El estudio titulado Dinámicas de las Mujeres en el Mercado Laboral Nicaragüense, realizado por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, FIDEC, encontró que hay muy poco avance de la movilidad laboral de las mujeres hacia el sector formal. 6 de cada 10 mujeres en edad productiva se encuentran laborando en el sector informal, mientras que en el caso de los hombres son 5 de cada 10, destaca el estudio. El estudio encontró también que las mujeres requieren concluir sus estudios para tener mejores oportunidades, pero además es importante el apoyo familiar, según lo explica Enrique Alanís, coautor de la investigación. Que el apoyo familiar es clave para que las mujeres obtengan empleos que nosotros le hemos llamado favorables. Por ejemplo, muchas de nuestras entrevistadas nos decían que tuvieron que salir de la fuerza laboral y dejar sus trabajos, porque sus cónyuges se lo exigían, sobre todo a partir de que empezaban a nacer los niños, pues, y las tareas en el hogar se volvían más, requerían de mayor tiempo, ¿no? Otra cosa es que es necesario que los papás valoren la educación de sus niñas y las y las apoyen en este proceso. En todas las entrevistas o en buena parte de las entrevistas se veía que las que lograron entrar a las situaciones favorables, sus papás las estaban siempre pendientes de ellas. Por ejemplo, otras que no lograron entrar a las situaciones favorables eran porque quizás habían quedado embarazadas temprano o se habían ido con sus cónyuges. Entonces, una vez que ellas quedan embarazadas o se van de la casa y no han completado su educación, es muy, muy, muy difícil que ellas logren terminar o alcanzar el nivel educativo adecuado. En tanto, una de las mujeres que fue consultada por el estudio reconoció que el apoyo familiar es indispensable para tener mejores oportunidades. Así lo dice Elida Jiménez, propietaria de un restaurante de Jinotega, que empezó con una trabajadora y ahora cuenta con 17. Hemos logrado mejorar nuestro aspecto gerencial, también otras instituciones que nos han apoyado, como el INTUR, como nuestras cámaras donde estamos, como empresarios asociados también, y esto pues nos ha ayudado a incluso tener una imagen corporativa a nivel nacional que nos ha ayudado mucho, y sobre todo pues el esfuerzo, el empeño que hemos puesto para ponernos en el zapato del cliente y darles lo mejor. ¿Ha sido difícil para una mujer incursionar en el mundo del negocio? Bueno, yo diría que más que todo lo que me ha costado a mí ha sido que me identifico con eso como mujer, ¿verdad? Es el aspecto de la capacitación, de la profesionalización. Se ve esta labor allá, sobre todo en nuestro pueblo, pues aquí en Managua no creo, ¿verdad? Pero es difícil el personal capacitado. Nosotros tenemos que capacitar al personal. La verdad es que aspiramos a ser profesionales en lo que hacemos y que también nuestros colaboradores sean profesionales, porque en esa medida van a tener mayor capacidad de decisión ellos también, y también van a tener mejores salarios. Lamentablemente, en Nicaragua hay más mujeres trabajando por cuenta propia que los hombres, por lo que se requiere enfocar las políticas públicas a mejorar las condiciones y las oportunidades para las mujeres, indica el estudio. Para el informativo de Voces Nuestras, les informó desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En Honduras. Luego de las movilizaciones de cientos de estudiantes de secundaria en rechazo a la extensión de horarios de clases y denunciando la falta de mobiliario en los centros de segunda enseñanza, el ministro de Educación en Honduras anunció que los colegios públicos estarán resguardados por militares para evitar que los jóvenes sigan protestando. Yolani Pérez desde Radio Progreso con el informe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas que nos sintonizan a través de Voces Nuestras? Por disposición del ministro de Educación de Honduras, 7 centros de educación secundaria han sido militarizados, aduciendo que es necesario poner orden a las protestas estudiantiles. Por más de una semana, los estudiantes de colegios públicos realizan protestas debido a la extensión de horarios y la falta de mobiliario. En declaraciones a medios de comunicación, el ministro de Educación, Marlon Escoto, dijo que estas protestas, tanto en el pasado como en el presente, han sido motivadas y respaldadas por docentes para generar crisis en el sistema educativo. Es por eso que a partir de esta semana los colegios están militarizados. Generar caos y generar crisis y sobre todo mal informar, desorientar a los jóvenes en lugar de aprovechar para darles un buen sentido de que entre más días, más horas, mayor calidad educativa. Pero con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad, a partir de esta tarde y mañana, todos los centros educativos van a tener seguridad en los portones por parte del Estado, que permita que los que quieren estudiar ingresen. Y los que no, pues ellos asumen su propia responsabilidad y su familia. Pero hoy pudimos ver en la normal que ya estaban tomando clases, cuando llegaron 5, y 5 decidieron sacar a los muchachos. Mucha gente se fue frustrada a su casa porque no pudo recibir clase. Entonces, por eso que son la mayoría, porque estos 10 colegios no representan a la educación media del país y estos muchachos, grupos de cada colegio, no representan a la totalidad de sus compañeros en cada colegio, por ese derecho que tienen a educarse, ya mañana tendrá orden y seguridad en la entrada para que con confianza a las familias y los jóvenes puedan asistir a los centros educativos. Estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres de Tegucigalpa, capital hondureña, se tomaron las instalaciones y acceso a dicho centro en protesta por los nuevos horarios clase que decretó la Secretaría de Educación, pero también por las malas condiciones de aulas y pupitres. Un grupo de 100 estudiantes fueron desalojados de las instalaciones educativas por policías y militares que utilizaron bombas de gas lacrimógeno y agua mezclada con químicos. Cuando ellos empezaron a sacar el equipo antimotín, nosotros les dijimos que era en paz, y ellos llegaron y ellos salieron y se acercaron demasiado cuando nosotros llegamos a nuestra protesta. Nosotros quemamos una llanta para que ellos no se acercaran y ellos empezaron a tirar a los estudiantes. Empezaron a lanzar bombas lacrimógenas y nosotros no nos tocó nada más que empezar a arrojarles piedra. Igual nosotros no queríamos dejar pasar carros porque es nuestra protesta y lo hicimos dentro del instituto. No, nosotros no hemos hecho uso de las armas de fuego, nosotros no hemos hecho uso de nuestras armas. Nosotros aquí, usted mira que la estamos replegando y vea usted, mire la agresión. Solo vea la agresión de lo que somos objeto. La crisis en el sistema educativo es el resultado de la acumulación de conflictos en el país. Mientras el gobierno anuncia militarizar los centros educativos, los estudiantes aseguran seguirán protestando por las mejoras educativas. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Recientemente se llevó a cabo en Guatemala el Encuentro Continental contra la Minería y por la Soberanía Popular. Participantes de 15 países compartieron experiencias y discutieron sobre la importancia de generar alianzas y vínculos de solidaridad ante los modelos extractivistas que promueven la mayoría de los gobiernos de la región. Nuestra corresponsal en Guatemala, Carol Rivas, conversó con Leocaldo Huracán, del Comité Campesino del Altiplano de Guatemala, y Osman Orellana, de Honduras, quienes coinciden en que es necesario que los casos de resistencia no sean locales aislados, sino que formen parte de un movimiento de resistencia continental. Saludos amigos y amigas, en esta ocasión les saludamos desde la ciudad de Guatemala, ya que en nuestro país se realizó el Encuentro Continental contra la Minería y por la Soberanía Popular. Se realizó en el municipio de Mataquescuintla, en el departamento de Jalapa, aproximadamente a 104 kilómetros de la ciudad capital, y fueron más de 200 personas de 15 países las que se dieron cita para hablar acerca de cómo la minería afecta a América Latina. Tenemos en nuestros estudios a Leocadio Huracán, del Comité Campesino del Altiplano, organización guatemalteca, y también a Osman Orellana, de Honduras, con quien compartiremos acerca de este encuentro que se realizó en nuestro país. Vamos a empezar esta entrevista, Osman. ¿Por qué es importante que los países latinoamericanos, que las organizaciones y los diferentes movimientos se reúnan para conversar acerca de la minería? ¿Cuáles son las situaciones en común que se presentan en nuestro continente? Bueno, gracias. Es evidente que en toda América Latina estamos sufriendo los efectos del sistema extractivista con el tema de minería, pero también con las hidroeléctricas y las ciudades modelos o charter city, como dicen en Honduras. Vemos que son las mismas realidades, pero no estamos haciendo nada a nivel latinoamericano, o casi nada, para contrarrestar este gran sistema que está invadiendo nuestros pueblos. Por eso, algo muy bonito del encuentro es que quedan alianzas, quedan lazos de solidaridad entre pueblos, y eso es muy importante, porque la resistencia, entonces, ahora no es una resistencia local, sino una resistencia continental. Leocadio, en Guatemala se han dado en los últimos años varias resistencias, y es que la conflictividad ha aumentado exponencialmente, podríamos decir, en el último gobierno, porque las autoridades se han dedicado a otorgar licencias mineras sin consultar a la población población. Esto ha generado parte, varios problemas en las comunidades de nuestro país. Sí, definitivamente, desafortunadamente, con la llegada de este gobierno de ultraderecha, que está no solo está realizando prácticas de contrainsurgentes en las comunidades que están por la defensa de su territorio, entonces también ha aumentado la represión con presencia militar, con presencia de la policía para defender los intereses de las transnacionales. Entonces, en ese sentido, pues a toda costa está imponiendo un modelo de desarrollo basado en la extracción, un modelo de desarrollo basado en la construcción de megaproyectos hidroeléctrica. Y cuando hablamos, digamos, de toda esta gama de extractivismo que hacen en nuestros países, es que estamos refiriéndonos a lo que decía el compañero: minería, hidroeléctrica, petróleo, incluso el uso de territorios también, de grandes cantidades de territorio que históricamente se ha utilizado para la producción de alimentos en el país, la están utilizando ahora para agroexportación. Entonces nos parece que cada vez, digamos, la pobreza, el hambre, la miseria está atacando más fuertemente a la población. Con el argumento de promover el desarrollo, desplazan pueblos. Con el argumento de promover el desarrollo, están asesinando dirigentes, están encarcelando a la población, están criminalizando la lucha por la defensa de la vida, una lucha legítima. Entonces, lamentablemente, con este gobierno ha aumentado esa criminalización y esa represión en contra de los pueblos que únicamente estamos defendiendo nuestro territorio y la vida. Y Honduras también ha sido un país que ha resistido la criminalización, ha resistido la represión. ¿Podría comentarnos alguna experiencia que se haya dado en su país por estos conflictos que ha generado el sistema extractivista? Bueno, uno de los casos que ha vivido Honduras en los últimos años ha sido la militarización en el Bajo Aguán, que es una zona de conflictividad por la recuperación de tierras en este valle donde está fue invadido el valle por Miguel Facusé, uno de los empresarios acaparadores de tierra en Honduras. Entonces ahí hay una ley especial para esa zona en el departamento de Colón, que es militares y el desarme general. Y esa es una experiencia de violación de derechos humanos. Y la otra, con el tema de minería, ha sido el caso Nueva Esperanza en el departamento de Atlántida, que son policías cuidando las empresas mineras. Entonces toda esa resistencia se ve reflejada en el tema de minería y la recuperación de tierras. Pero ahora también está las ciudades modelos o las zonas especiales de desarrollo, como le llama el gobierno, que es acaparar un territorio en específico donde hayan ríos, donde hayan playas, donde haya mineral, y cualquier gobierno extranjero como China, Estados Unidos, Canadá puede venir y crear su propio estado dentro de nuestro mismo estado, puede implementar sus propias leyes, una moneda, su propia seguridad y todo. Entonces es un estado dentro de otro estado. Este es, como en su mayor expresión, el sistema extractivista en nuestro país. ¿Cuáles son las estrategias en común que se tienen en los movimientos sociales de América Latina para impedir que situaciones como las que están pasando en Honduras se copien en Guatemala, se copien en Venezuela, se copien, en cualquier país de América Latina? Si puede compartir. Este encuentro continental sirvió precisamente para compartir experiencias, e incluso los compañeros que vienen fuera de Guatemala conocieron la experiencia de resistencia de los hermanos de La Puya, la resistencia de los compañeros de San Rafael Las Flores, y también se socializó documentales que traían también las diferentes delegaciones de otros países para conocer eso. Y entonces este encuentro continental permite avanzar ahora la construcción de un movimiento continental contra el modelo extractivo y por la soberanía popular de los pueblos. Nos parece que ese es un elemento importantísimo porque nos lleva ya a cuestiones comunes, y hay que pensar también avanzar en la unidad, avanzar en la movilización y en la lucha, y sobre todo avanzar en esta unidad basándonos de la demanda de la población. Hay demandas, hay demanda de cada territorio, porque no podemos tener una receta para todos los territorios del continente o de otros países. Cada territorio, cada pueblo tiene su propia forma de impulsar el desarrollo endógeno de su pueblo. Entonces, hay propuestas de eso. Guatemala está promoviendo la iniciativa de ley 4084. Entonces, es una ley que busca, digamos, cómo generar políticas públicas en defensa de la vida, en defensa del territorio, en defensa de los recursos hídricos, pero también cómo eso sea para los pueblos, que la riqueza de Guatemala sea para los guatemaltecos, los diferentes grupos étnicos, la riqueza de Latinoamérica sea para los pueblos. Y por eso es importante también la consolidación de la lucha en los diferentes países, porque hay que defender la autonomía de los pueblos y sobre todo la defensa de lo que nosotros demandamos, la defensa de nuestra cultura, la defensa también de nuestra propia forma de querer hacer el desarrollo, un desarrollo que no básicamente se basa con el deterioro del ambiente, el deterioro de la naturaleza, que no confronte, sino que convive. Es un modelo realmente democrático, un modelo que ama la vida, que ama la naturaleza, que construye y no que destruye. Actualmente tenemos un modelo que destruye, tenemos un modelo que es antidemocrático y un modelo que mata y un modelo que deteriora la naturaleza. Nosotros estamos planteando un modelo diferente, un modelo alternativo, ¿verdad? Y ese modelo alternativo no se lo vamos a inventar, es simplemente reencontrarnos como lo vivieron nuestros abuelos con la naturaleza. Osman, ¿y cómo llevar este modelo alternativo que se plantean diferentes organizaciones latinoamericanas? ¿Cómo llevarlas hacia las autoridades, hacia esas personas que en estos momentos están tomando la decisión sobre nuestros países y que son decisiones que están afectando la vida, son decisiones que están afectando pues la naturaleza? Bueno, no sé si llevar estas propuestas como alternativas a los gobiernos, porque sabemos que son los que nos gobiernan ahora son gente vinculada al sistema, al mismo sistema. Incluso nuestra América Latina ahora está siendo gobernada por narcogobiernos. Entonces, yo más bien creería que habría que proponer a nuestras organizaciones el surgimiento de liderazgos para que por fin podamos tener un gobierno de verdad, de un gobierno popular que ya haya nacido en la organización y lleve todas estas propuestas, o sea, que sea un gobierno del pueblo, como está la experiencia en Bolivia ahora, por ejemplo. Con Bolivia se puede aprender mucho en Centroamérica y en Sudamérica. Y hay muchas experiencias compartidas en este encuentro. ¿Tienen una declaración, una serie de conclusiones que pues han sacado, supongo, de todo este análisis que tuvieron y este compartimiento? ¿Podría comentarnos alguna de estas conclusiones? Sí, definitivamente a seguir defendiendo los territorios de los pueblos, a seguir defendiendo la naturaleza, la madre tierra, a seguir luchando por la unidad de nuestros pueblos, a rescatar la patria grande pues del continente, y también cómo impulsar, digamos, intercambio de experiencias en las luchas que estamos haciendo, y esperamos también tener encuentros, seguir dando estos encuentros. Este es un primer paso, porque cada pueblo, cada país tiene su propia y organización, su propia forma de cómo defender ante la voraz intervención de las transnacionales. Pero lo que es la idea que estamos tratando de hacer ahora es cómo a nivel continental, a nivel incluso ir pensando más allá, de crear un esfuerzo colectivo para la defensa de nuestro territorio. Y esto nos parece que es un buen intento. Y por otro lado también, y por eso que apreciamos mucho medios alternativos como ustedes, porque también hay que socializar la información, hay que divulgar la defensa del territorio, y compartimos totalmente que nuestros dos estados definitivamente están diseñados para responder precisamente a los intereses de las transnacionales, al imperio, a la oligarquía. Hay que refundar nuestros estados. Así es, existe una lógica extractivista a nivel continental, pero también existen diferentes experiencias, diferentes alianzas de